Volvemos un año más después de este verano un tanto extraño, pero bueno, verano al fin y al cabo. Y empieza septiembre y eso significa que va a comenzar una nueva temporada de Claqueta Final. Y la sorpresa agradable para algunos, espero que para todos, es que seguimos contando con los tres mismos impresentables que todas las temporadas que hemos estado, que son Miguel Foncho, Ángela Ilagas y David Castañeda. Y bueno, pues hemos estado hablando y la verdad es que queríamos cambiar toda la estructura del programa, de arriba abajo. Lo creíamos, pero hemos vuelto un poco flojos del veraneo. Entonces, estamos todavía un poco mohinos. De aquí a una semana, esto va a coger nuevos bríos, pero vamos a arrancar con la misma estructura de siempre, porque además sé que la echáis de menos, que os encanta y que os relaja. Así que sin más, empezamos con... Sesión continua. Y bueno, en sesión continua, como siempre, vamos a repasar lo que más nos ha llamado la atención de lo que hemos visto en la última semana. Así que por el orden que les he presentado, vamos ya rápidamente a saber qué ha visto o qué le ha gustado a Foncho. Pues yo voy a hablar de una peli que me ha fascinado, que se llama The Lighthouse, El Faro. ¿Dónde la has visto? ¿Dónde se puede ver? La he visto en Movistar y creo que de momento es donde se puede ver, salvo las plataformas de alquiler. Si queréis pagar, pues Rakuten y demás plataformas seguro que está. A mí me ha encantado, es una peli... muy evocadora, de esas de que cuenta más lo que sientes mientras la ves que lo que te cuenta, con múltiples lecturas, todas erróneas o todas acertadas, y sobre todo con muchas teorías que pueden suceder a la vez. Tú le puedes hacer tus teorías, pero ninguna es excluyente. Mucha mitología griega, mucho mito marino... alegorías de homosexualidad, en fin, mucho, todo eso mezclado y con dos titanes que son Willem Dafoe, que no le vamos a descubrir a estas alturas, y el sorprendente Robert Pattinson, que yo creía que a estas alturas ya estaría en una clínica de desintoxicación después de haber fracasado como actor y ser un ídolo adolescente, pero se ha destapado como un gran actor que está trabajando con gente muy importante, con Cronenberg, con Nolan, va a ser el próximo Batman, o sea que el tipo tiene un buen representante y parece que es un gran actor contra todo pronóstico. Y si pierde el representante que tiene, siempre te puede llamar a ti. Sí, claro. Sí. Aquí estás. Que estás haciendo una gran publicidad. Él quiere romper una lanza en favor de A24, la productora de esta película, que además es la productora de las películas de Ari Aster y de alguna de Yorgos Lanthimos y demás, porque es la resistencia. A nadie se le ocurriría hacer pelis como las que hace esta productora, porque dudo mucho que dejen beneficio económico, hombre, algo dejarán, pero bueno. Y echando un vistazo a sus productos, pues hay cosas como Ex Machina o... esta que ganó el Oscar, Moonlight. Mm. Y todos esos tipos de... O sea, es la resistencia dentro de Hollywood. Solo los que están arriesgando. Así que... Qué difícil es escuchar 24. Hoy en día lo de soy la resistencia y no acordarse de Miguel Bosé. Oye, yo es que la he visto hace poco también, El Faro, me ha gustado. Es bajonera la película, ¿no? Es la alegría de la vuelta. Sí. No me gusta utilizar esta frase, pero no es película para todo el mundo. No, de alguna manera no, porque te sumerge ahí. La historia es el formato. Era un formato muy, el formato visual. Digo, sí, la fotografía es cuadrada. O sea, es cuadrada. Eso me molestó un poco a mí. No es un 4 tercios, es casi un 4 cuartos. En relación de aspecto 1:19:1. Esto en el cine a lo mejor se veía mejor, pero en la pantalla era un poco raro, ¿no? No, lo dudo. Porque cambio con el cine, ¿no? Ese es el formato. Y está grabado con lentes de 1930. O sea que grano a tope, imágenes semiborrosas, o sea. Sí, a mí eso no me molestaba. Me molestaba más lo del formato, pero bueno, sí, claro, jugaban a eso con el estilo. Sí, estaba buscado para dar la sensación de la época, ¿no? Aquella de. Que es. Finales del siglo XIX. Nos quedamos entonces con esta recomendación. Ya encarecida, vaya, la voy a ver. La voy a ver ahora, porque vaya, madre mía. Vamos con Ángel y Lagas. ¿Qué has visto, Ángel, esta semana? He visto varias cosas, pero por centrar, como queremos ser un poco concretos, me voy a centrar en comentar una película. He visto también miniseries, ahora me he dado por las miniseries. Veo series de 8 capítulos, 6 capítulos. He visto algunas que me han interesado, pero lo dejo para otro día. Vamos a hablar de cine hoy. Y ayer vi The Gentleman, de Guy Ritchie, y tengo que decir que me gustó. Que iba así un poco con miedo y la disfruté mucho. Es un Guy Ritchie muy de Snatch, muy de la época de Snatch. Peli muy fresca, una peli muy, muy divertida. Claro, lo que te iba a preguntar, porque yo no he visto Gentleman, pero hay que recordar que Snatch, ¿de qué año es? De finales de los 90, puede ser, 99, me suena a mí. Finales de los 90, o sea, de 20 años, han pasado 20 años. 20 años. Y digo yo, sigue Guy Ritchie, es decir, la veré. Pero la pregunta es Gentleman, es como Snatch, pero ya con un señor ya un poco ya cascado por la edad y... ¿O no? ¿O el tío mantiene un espíritu no, joven? No, a ver, no está al nivel de Snatch, desde mi punto de vista, porque Snatch es que fue un pelotazo. Quieras que no, estamos influenciados en que Snatch nos sorprendió cuando la vimos en su momento y ya tenemos esa sorpresa. Si hubiera hecho de Gentleman hace 20 años, igual sería mejor Gentleman que Snatch. Por eso te digo, porque ya es una fórmula un poco caduca, ¿no? O sea, es decir, nunca caduca del todo, porque es un género ya en sí mismo, quiero decir. Hombre, funciona. A lo mejor en algún momento piensas, bueno, esto es el típico de Guy Ritchie. Sí, pero por lo menos la peli está bien, no decae, es divertida, tiene buen ritmo, tiene buenos actores... Y no es como otras cosas que ha hecho. Que bueno, yo no he visto el Rey Arturo, o sea que no sé. Lo que puedes hacer es verte el Rey Arturo y luego Aladdin y luego ya el de Gentleman. Y dices, Eso tampoco la he visto. Entonces yo me quedé en la de las dos de Sherlock Holmes, que a mí sí que me gustaron. Pero esta yo creo que está mejor, incluso que las de Sherlock Holmes, porque es más. Se nota que en este tipo de cine, sí que va de gangsters, que va de este tipo de cosas, él está más en su salsa. Y luego pues actúa Hugh Grant. Que estaba así, lo tenía un poco perdido ya este hombre. Está así un poco desenfrenado. Está Matthew McConaughey, que está que se sale como siempre, que este señor pues siempre está bien. Matthew McConaughey siempre está bien. Sí, siempre está bien. Es un tío que siempre está bien. Y luego tampoco, le iba a decir hace 20 años, ¿eh? Tampoco es que se salga de la tangente, quiero decir, que tampoco es que sea. Pero siempre, no, no está mal, pero no está mal. Está bien. O sea, es un tío que no ves entona. Es igual, te hace de... Es que tiene que haber actores así también en la industria, por supuesto. Sí, queda bien siempre. Y también actúa Colin Farrell, que hace un papel bastante curioso también. Yo la recomiendo. Madre mía, Guy Ritchie, ¿no? Ha cogido el teléfono y ha llamado a todos. Sí. Hombre, ¿no ha llamado a su amigo Jason Statham? Se habrán enfadado. No sé si uno de los actores, no sé si el que sale en el Rey Arturo. Yo por la cara me sonaba que podía ser el mismo, pero bueno, no he visto el Rey Arturo, así que no lo sé. Pero por el póster de la peli. Vinnie Jones ya no sale en sus películas, ¿no? El futbolista aquel, ¿os acordáis? Mean Machine. El de Mean Machine y salía también en. Recomiendo encarecidamente buscar en YouTube vídeos de Vinnie Jones cuando era futbolista. Sí, era un barrullero bueno, era unas patadas. Que por cierto, a día de hoy sería titular con el Cholo Simeone. Sí, sí, seguro. Todos vimos Snatch y después vimos Lock and Stock. Lock and Stock, luego. Sí, después, sí. No, yo lo hice al revés, la verdad. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Sí. Y luego Rock and Roll, que a mí también me gusta mucho. Rock and Roll también. Rock and Roll está bien, sí. Rock pero ya no es Snatch. Bien. Es que Snatch fue la sorpresa también. Y la banda sonora. Es que lo tenía todo, sí, la película. Es que es todo, tío. Es que es. Y el Brad Pitt, el pedazo de papel que hace ahí. Hombre, que no es. Sí. Es decir, hay papeles más difíciles, pero. Sí, que por lo visto, como no era capaz de hacer el acento británico, le pusieron así de eso que no sabía hablar, que no se le entendía. Como si fuera un dialecto gitano. Yo la he visto varias veces y no le cae. Nunca, ninguna vez de la que he visto me he dicho, ya está peli. No, siempre que la he visto, la he disfrutado del principio a fin. Y es que es una pasada. Y esta pues no es el mismo nivel, pero está muy bien. Yo como iba con un poco de miedo porque estas dos últimas no las he visto, pero tienen muy mala pinta, la de Aladdin y el Rey Arturo, pues iba con un poco de miedo, pero no la disfruté mucho. Si la veis ya me contaréis. Sí, yo esa puede rellenar huecos bastante bien el de Gentleman, me parece a mí. Muy bien, David Casañeda presente. Pues yo he estado viendo bastantes cosas. Estoy ahora que veo cosas, la verdad. como los catalanes que hacéis cosas. Yo veo cosas. Y he visto una. Quiero hablaros de una película que he visto, argentina, de 2009, que se llama El hombre de al lado. Es una película de la dupla. La dirección no es una dupla, es Mario Conn y Gastón Duprat. Estos dos chicos, yo los he caído en ellos porque había visto antes El Ciudadano Ilustre, que me gustó mucho, y esta película también me ha gustado. Es una comedia negra, suspense, es un poquito difícil de clasificar, pero es muy curiosa. Es unos dos actores muy buenos, estoy apuntando aquí los nombres, Daniel Araoz y Rafael Sprechburg. Bueno, este no me sale muy bien la pronunciación, pero... Y es una premisa muy básica, que es un diseñador muy, muy emperifollado, muy, muy, muy elitista y muy, muy renombrado, que vive en la única casa que construyó Le Corbusier en Latinoamérica, y su vecino se hace una ventana que da al interior de su casa. Entonces, a partir de ahí vienen, pues, ese es el conflicto, y a partir de ese conflicto vienen unas situaciones a veces hilarantes, a veces incómodas. Y retrata a los dos, porque él es el elitista y el otro es el canchero, es el de pueblo, pero un poquito cara dura. Y empatizas, si no empatizas con ninguno de los dos, y al final te queda una pregunta muy bonita. Yo la recomiendo. El hombre del lado. Muy bien, muy bien. Qué bien argumentáis, ¿eh? Yo no sé si voy a... No sé, me da un poco de pánico salir ahora. Con estas tres propuestas tan contundentes y tan... Bueno, voy a cambiar yo un poco de rol. Voy a hablar de dos cositas muy breves, que son una serie y un documental. Bueno, está con la familia, estas vacaciones. Entonces, me he hinchado de ver películas de Fritz Lang, Dana Andrews, con Fritz Lang, Howard Hawks, Dana Andrews... Y bueno, ahí con la familia pues he visto mucho cine clásico y ha sido pues muy buena experiencia, ¿verdad? Volver a ver y algunas verlas por primera vez. Y luego lo que he hecho ahora es terminar Dark, tercera temporada, gran serie, not good for confinement, no buena para otro confinamiento. eras tú, Foncho, ¿no? El que decía que había que coger papel y libreta. Sí. Cuando os veáis perdidos, cuando no sepáis si os están tomando el pelo, si os habéis perdido un capítulo, cuando penséis que si os habéis perdido un capítulo, no lo habéis perdido, lo van a explicar dentro de 15 minutos. Pero os va a pasar muy, muy a menudo. Es que no veas qué serie, ¿eh? Desde el principio hasta el final, pero una apuesta. Recordamos que es en Netflix, ¿no? Netflix. En Netflix, sí. ¿Y tu película, del hombre de al lado, lo has dicho? Hostia, no lo he dicho, ¿no? Filming, perdón. Filming. Vale. Y nada, pues una serie impresionante, a mí me ha dejado con la boca abierta. Muy oscura, muy intensa, demasiado, pero... Muy alemana. Muy alemana, pero eso también mola. Eso está muy bien también porque le da un rollo que no se daría nunca a una serie norteamericana, jamás. Bueno, no lo sabemos, es serie muy buena, pero es difícil si no estás ahí. Es que todo, que está todo el pueblo este de Winden, o Widen, no me acuerdo ahora cómo se llama. Todos los personajes, o sea, yo lo recomiendo mucho. No sé quién aquí la ha visto, aparte de Foncho. Yo no, me da un poco de pánico por lo que he leído por ahí y eso. Y sí, hombre, hay que miedo. A ver, yo la tercera temporada ya se lo había dicho a Foncho, que le pregunté un poco cómo era y le dije, mira, yo ahora no sé si estoy para la tercera temporada de Dark, ¿sabes? No tengo así el día muy alegre, bueno, creo que no... Pero bueno, lo hice, la vi y tremendo, tremendo. Bueno, y aparte he visto un documental que es El Pepe, una vida suprema, que está en Netflix. Y bueno, me interesó mucho porque me resultó muy curioso que estaba dirigido por Emir Kusturica. Y dije, Emir Kusturica, yendo a hacer un documental de Pepe Mujica, es... Bueno, me ha interesado. Y la verdad es que lo he visto y el documental está genial. Muy entretenido de ver. La admiración por Pepe Mujica crece... de una manera exponencial. ¿Qué ocurre con esto? Que es que tampoco, yo creo que Pepe Mujica no le cae mal a nadie. Es decir, no es un documental en el que no hay mucha tensión. O sea, la tensión son las palabras del propio Mujica, que es un filósofo en sí mismo, el tipo. Y te llena tres documentales o cuatro. Pero claro, el documental pues es un poco admirar más de lo que admiras ya al personaje, ¿no? Falta conflicto ahí. Claro, hay un conflicto, sí, de uno que se le pone bravucón en un restaurante, pero es uno en todo el documental, ¿sabes? Que debe ser ese loco que se mete con Pepe Mujica. Y falta conflicto, claro, pero claro, es un personaje que no tiene conflicto, entonces tampoco se le puede pedir, es decir, tampoco te ponen Pepe Mujica, el Pepe una vida suprema, y tú dices, uy, qué bien, conflicto, ¿no? Es como si te ves un vídeo del Dalai Lama. Mucho que conflicto. Sale como Jordan ahí, él con el whisky diciendo, pues. Con los ojos rojos ahí. De joven. Claro, quiero decir que poco conflicto. Cuando le he dado, lo iba a pensar, uy, Dios mío, aquí hay bronca. Pues no, pues he pensado, pues voy a decir este hombre cosas muy interesantes y efectivamente terminas con ganas de decir Pepe, Pepe, como los que hay en el documental jaleándole, ¿no? Y esa es un poco la historia. Así que yo creo que es momento de pasar a nuestra siguiente sección. Cuatro hombres sin piedad. Y ya estamos aquí los cuatro hombres sin piedad, y el que propone el debate hoy es, o era... Como ya habréis podido averiguar, se ha anunciado que en la Berlinale... He dicho Berlinale, viene la primera, cuidado. Muy bien, Berlinale. ¿Eh? ¿Ves? A mí no me sale. Berlín. Ya está aquí el programa de hoy. Y ese era el debate, a ver quién decía bien. Y eso era el debate, si sois capaces de decir Berlinale o Berlinale. Pues sí, en este festival, no me la voy a jugar, ya lo he dicho bien una vez. Pues van a suprimir las categorías que distingan sexos. Es decir, ya no va a existir el premio a mejor actriz y mejor actor, y lo van a dejar en mejor actuación. Entonces... ¿Creéis que esto va a ser algo de largo recorrido que van a copiar los demás festivales? ¿O va a ser una anécdota que viene a aprovechar un poco esta ola de correctud, iba a decir? El impasse. Sí, de lo políticamente correcto y de... Ahí lo deja Foncho. Y David Castañeda recoge el guante. Ah, sí, claro. Vamos a ver. Yo de primeras creo que me parece bien. Porque qué sentido tiene, ¿verdad? Es una actuación, al final. Una actuación que da igual que la haga un ser femenino que un ser masculino. Pues es lo que damos premios a quien actúa mejor, quien actúa peor. Yo de primeras no tengo nada en contra y me parece correcto. Ahora bien, el recorrido. El recorrido me temo que puede estar... trufado de obstáculos. Obstáculos del tipo, ah, claro, ahora lo dan a esto porque, ah, claro, sea a quien sea que se lo den, a un hombre o a una mujer, pero va a haber ahí como, me parece a mí que va a haber unas polémicas accesorias que van a enmarruñar todo un poquito. Hasta la propia palabra. Muy bien. Y eso me da un poco de miedo, pero bueno, de primera me parece bien. ¿Aguilagas? Yo también lo veo bastante bien. La verdad es que creo que es la única categoría que tiene diferenciación de sexos. Los de actuación. No hay mejor director, mejor directora. No hay mejor montador, mejor montadora. Pero también tengo que decir que creo que ahí esto hay que hacerlo bien. Porque... aunque no lo queramos ver muchas veces, sí que hay cierto machismo todavía ahí, ¿sabes? Y a lo mejor sí que nos dejamos llevar más por las actuaciones masculinas que femeninas. No es como la dirección realmente hay mucho más hombres que mujeres a día de hoy todavía, cada vez hay más mujeres, pero todavía hay más, y es más normal, entre comillas, que haya menos mujeres nominadas, porque no hay tantas mujeres directoras y tantas películas dirigidas por mujeres. Pero en las actuaciones no, las actuaciones son más equitativas, entonces ahí sí que podremos ver hasta qué punto acaba siendo equitativo o no. Y acaba habiendo un equilibrio entre nominados y nominadas. Yo en un principio lo veo bien. Aún y así, tengo la sospecha de que no va a durar mucho. Claro, pero Ángel, no, tampoco creo yo que los premios al final tampoco tienen que ser equitativos per se. A lo mejor ganan cinco veces mujeres seguidas porque actúa sí, mejor. Sí, claro, sí, que, sí. No, no tiene por qué, pero hombres, por, claro. un o sea, tema ahí, puramente, ahí viene el lío, es lo que creo. Por un tema puramente estadístico, no quiero decir que en cada edición tenga que haber la mitad y la mitad. No sé cuántos nominados hay en la Berlinale, si son números pares o impares. Eso me importa poco. Pero cuando coges ya un abanico de 10, 15, 20 años, sí que debería estar más o menos equilibrado. Por un tema puramente estadístico, más que nada. No digo un 50-50, pero sí un 60-40 a lo mejor. Sí. Si conseguimos eso, que en un amplio abanico de años haya un equilibrio de ese tipo, yo creo que demostraremos que sí, que ha valido la pena. Pero tengo esa sospecha, eso se ha hecho muchas veces. Los Oscar hubo una vez que estuvieron un par de años o tres que hicieron dos categorías de banda sonora, dramática y de comedia y acción, algo así. Y duró eso, duró dos o tres años, porque era una tontería. Aunque creo que los Globos de Oro todavía sí que hay esa diferenciación en varias categorías. Yo no lo veo mal, lo veo bien. Pero creo que tengo la sospecha, no sé, tengo dentro de mí de que lo van a hacer, no va a acabar de convencer y lo van a dejar estar. Vale, yo pues opino prácticamente igual que vosotros. Vaya, a mí me parece muy bien, pero va a ser muy complicado establecer eso. Por la propia forma de ser de muchas personas, quiero decir. Que entonces, bueno, pero de todas maneras, aunque empiecen a hacerlo, está bien, es verdad, es que es la única categoría que no tiene distinción, o sea, que tiene distinción. Entonces, bueno, lo que pasa es que no estamos acostumbrados ahora y nos parece un poco como... Pero yo creo que, bueno, que cuando pasen 20 o 30 años y eso siga así, pues, por lo que ha dicho David, pues un año una mujer ganará cuatro veces seguidas y otro hombre ganará cuatro veces seguidas y se quejarán los que se quejan siempre, pero es que eso, que la gente se queje, no, tampoco se puede evitar. Y que hagan los mismos se quejan mucho y gritan mucho. Bueno, me voy a calzar las botas del barro. Y allá voy. Venga. Yo creo que esto es postureo puro y duro. Que si de verdad quieren hacer eso, en lugar de reducirlo a mejor actuación, deberían dividirlo en todas las categorías. Hacer mejor directora, mejor director, mejor montadora, mejor montador. No tiene, tampoco tendría sentido, porque la labor es básicamente la misma. Pero yo sí veo que en la actuación los roles femeninos y los roles masculinos sí se pueden diferenciar. Y se le puede dar un premio a cada uno. Eso no significa que uno sea mejor que el otro. Con este premio sí que vas a dar a entender que si gana una mujer es mejor que el hombre y que si gana el hombre es mejor que la mujer. Sí, es verdad que puede, por eso he dicho que antes que va a ser complicado porque va a llevar a muchos conflictos, claro. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese habría que cambiar eso. Yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que son roles distintos, al final son actuaciones, quiero decirte. Sí, pero un personaje femenino y un personaje masculino no se pueden comparar muchas veces. Pues no, ese es el problema, actuación. A lo mejor. Es que hay este tema, yo creo que... Creo que los hombres tienen más oportunidades que las mujeres, entonces vamos a ver más hombres que mujeres, en teoría. Eso por ahí sí que puedo estar de acuerdo. Hasta que no haya una cantidad equitativa en todos los funciones de una producción, el poner un premio sin distinción, como es el de la interpretación, que sí se puede distinguir, yo creo, pues a mí me parece postureo para quedar bien. No sé lo que durará, porque es que esto lo que va a hacer es una polémica constante. Cuando gane la mujer, es que se la han dado porque es mujer. Y cuando gane el hombre, ah, claro, es que tiene que ganar un hombre. Hombre, no, pero tampoco olvidemos que los premios están ahí simplemente por el mero hecho de hacer marketing y hacer la vida de las películas más larga y bla, bla, bla. Si hay una polémica con ello, pues también más difusión en los medios. O sea que al final casi es lo que bueno, me han servido. Una corriente negativa te puede echar a perder una carrera comercial. Si vienen malas críticas de un festival, eso luego bueno, puede. Si mal, pero lo que yo me refiero a los. Sí, malas críticas es una cosa, pero los premios, que te den premios, al final, para lo que vale es para lo que vale, que es que tengas más. Para alimentar. Hay que diferenciar. También hay que diferenciar los premios de academias de los premios de festivales. Los premios de festivales tienen un jurado, los premios de academia votan. Claro, son cosas distintas. Son diferentes maneras de son votar. Son cosas distintas. Es decir, entonces, a mí me habría chocado más si hubiese sido, perdón Ángel, si hubiese sido en una, pues eso, en una, sí. en unos Goya, en unos Oscar, tal, pero los festivales son más de aquella manera, quiero decir, que está el jurado, es todo como más abierto, quiero decir. Yo a lo mejor esta es una manera de conseguir un poco más la... Bueno, no sé por qué he dicho esto, porque los directores, la polémica ya la hemos tenido con la dirección. Recordar a Natalie Portman con Ron Howard al lado diciendo estos son los nominados todo hombres de esta categoría, cuando hablaba de dirección. Pero claro, es que es lo que decíamos, el porcentaje de mujeres directoras es pequeño todavía. Entonces, no sé hasta qué punto crear una categoría única puede ayudar a intentar que haya más visibilidad. Pero los Oscars no lo van a cambiar porque les viene bien, televisivamente hablando, que exista la categoría de esa manera. Sí. Les viene muy bien. Eso no, los Oscars no lo van a cambiar. Ese juego que hacen de que la mujer claro, que el año anterior le da el premio al hombre. Televisivamente a la gente, a mucha gente le parece muy atractiva esa toda la propuesta televisiva, quiero decir. Entonces, no lo van a cambiar por dinero. Eso está claro. Los Oscars, no, bueno, que los festivales lo hagan, pues me parece muy bien, porque además los festivales tendrían que ser siempre ejemplo de innovación y de probar cosas, y no, los propios festivales eso. Claro. Pero vosotros estáis de acuerdo con Miguel en lo que dice de... Es que yo tengo la duda de que realmente haya una motivación para que haya dos categorías. Técnicamente hablando, cinematográficamente hablando. No hablo del glamour que comenta Jorge. Hablo de cinematográficamente hablando. Sobre todo Jorge, que es muy fanático de dirigir actores y actrices. ¿Tú crees que realmente hay una diferencia? Yo creo que si la hay es puramente por eso, por el tema social de que la mujer tiene un rol que interpretar, por un tema puramente patriarcal o social, pero a la hora de técnica, a la hora de interpretar, yo pero creo que esos no personajes tampoco ganarían el Oscar a la mejor actriz en un festival, quiero decir, que esos personajes, pues son que te tocan esos personajes, pues ya está, te tocan. Pero un personaje potente de mujer es una Meryl Streep en la de Clint Eastwood en Los Puentes de Madison. Teniente Ripley. Eso, o Teniente Ripley, ¿sabes? Son personajes que se comen a muchos personajes de muchísimos hombres. Que en los hombres hay más, pero también hay mucho personaje de básico. De tipo básico. Exactamente. Entonces, claro, es que hay mucho más hombres, sí, pero también hay muy malos papeles de hombres. Que son básicos, que son estereotipos, absolutamente estereotipos, clichés. Pues eso tampoco va a ningún lado. Yo creo que ahora mismo hay más, como habéis dicho, más directores y también más guionistas, yo creo que ahí puede haber más diferencias. Y al haber más directores, generalmente al protagonista, que suele ser muchas veces un alter ego del director o del escritor, pues suele elegir a alguien de su mismo sexo, porque es con lo que más se identifica de primeras. Suele ser así, no siempre es así. De hecho, es un buen ejercicio ponerte en la cabeza de la persona de distinto sexo. Pero yo creo que va más por ahí, por eso hay más personajes... principales que sean de masculinos en general. Sí. Yo creo que no es equitativo. Sigue habiendo el porcentaje de personajes masculinos protagonistas. Es aplastante alto, claro. Con el de las mujeres. Sí, claro. Entonces, no están compitiendo en igualdad de condiciones. Pero es que no es una lucha. La historia es dejar de que sea no tiene que ser ya una lucha de pues, hombres y mujeres, sino pues a ver quién es el que mejor actúa esta vez. Como el director. La historia es que, sí, pero... que haya más papeles protagonistas para mujeres. Yo para mi gusto, para que pase eso, lo que tiene que pasar es que tiene que haber más mujeres directoras o directrices. No tiene que haber más mujeres directoras, David. Lo que tiene que haber es una mentalidad más abierta por parte de todos. Y yo me pongo el primero. Con todo lo feminista que soy, fue mi mujer la que me hizo darme cuenta de que en el último corto que hice en la escuela, el de Piso Franco, todos eran hombres los que actuaban. Yo en ningún momento. Cuando ya tenía el corto montado, es cuando me lo hice ver y me di cuenta. Lo que necesitamos es una sociedad, independientemente de si es un hombre o una mujer, de que sea más abierta y de que entienda que un papel protagonista de mafioso, de lo que sea, lo puede hacer una mujer igual que lo puede hacer un hombre. Aunque a lo mejor la vida real no sea así siempre, pero igual lo podemos naturalizar y de esa manera habrá una porcentaje más equitativo de papeles principales, pero realmente... Y más imaginación, si no tenemos... en cualquier caso, eso te digo, en general. También, exactamente, es eso. Es la... Pero claro, la imaginación también está influenciada a lo mejor un poco por lo que tú entiendes o ves. Entonces, pues a mí no se me ocurrió en ninguno de los personajes, que creo recordar que en total, no sé si eran 7, 8, 9 personajes los que aparecían en con los extras prácticamente en el corto, ninguno era una mujer. Y me sentó hasta mal. A mí mismo, me odié a mí mismo de repente. Dije, ¿pero por qué? No hay ningún motivo. Eso sí, pues sí que se habrá directo atormentado, ¿eh? Sí, sí, yo ya... No pasa nada porque te odies a ti. Es como... Con 4 cortos que he hecho ya soy un director atormentado. Bueno, se puede ser con el primero, ¿eh? Ya. Ya. También. Con el vídeo de la comunión. Con aquella boda que grabaste, ¿no? Con aquella boda que grabaste aquel día. Que nada más que grababas al novio. Pillastre. Muy bien. ¿Puedo sacar pecho? Ya que Ángel ha hablado de eso. De que en mis cortos casi siempre el protagonista es una mujer. Eso es verdad. Es verdad, Miguel. Total, toda la razón del mundo. Pues mira, ¿ves? Miguel es un director que ya tiene. Bien. Él equilibra un poco el. No, no. Bueno, equilibra el cómputo global, pero en realidad no lo equilibra porque él es siempre... uno entre muchos. No, pero en lo suyo siempre tiende a que sean todas femeninas, ¿no? Básicamente, siempre, ¿no? Sí, es verdad. Los que yo recuerdo de eso, en el ser protagonista o coprotagonista. Bueno, pues aquí termina este debate. Ha sido un debate interesante. Y bueno, como siempre, aquí no gana nadie. Simplemente lanzamos nuestras ideas. Pero en este caso, como somos 3 contra 1, Foncho va a pagarse nuestras entradas de Tenet, de Christopher Nolan. ¿Tené? Para que aprenda que la próxima vez va a tener que ir con la mayoría. ¿Tené? ¿IMAX o OSE? ¿Está en IMAX? ¿O sea, está en IMAX? Sí, aquí en La Roza sí. ¿Y en IMAX no es OSE? No. Pues OSE. Pues, o sea, David, si tiene que ver la en VHS... Pero es que en VHS la puede ver dentro de 2 meses o 3. En IMAX solo puede verla ahora. Yo no. Yo doblado... A David no le apetece ver Tenet. No quiere verla. También te digo que en VHS, entre que bajas y subes la mirada para los subtítulos, te pierdes la peli, tío, en ese pantallote. ¿Qué quieres que te diga? Escuchasteis a Rafa Arroyo, gran amigo nuestro y director de fotografía ilustre. Escuchasteis que dice, acabo de salir de ver Tenet. ¿Y qué es lo que dijo? Sí. Es un poco ida de olla, ¿no? Para que Rafa diga eso. Sí. Muy bien, pues vamos ya a nuestra siguiente sección. Bienvenidos de nuevo y en este primer quiz show de la temporada, de este 2020, año raro por excelencia, vamos a pasar ya al concurso que nos toca. Esta semana me ha tocado a mí y he elegido una película, es el nombre de una película. Es un primer quiz show muy de paseíto. Muy de andar por casa, ¿no? Muy de andar por casa. ¿Vale? Vuelta al cole. Toda la inocencia y la ingenuidad que veáis Qué magnánimo que eres. Esos primeros días de clase que no hacías ni el huevo. Eso es. ¿Regreso al futuro? No. Es un quiz show de una única pista. No tanto. Me flipa, pero no tanto. Vale. No, sí, me flipa tanto Regreso al futuro. Vale, pues vamos a empezar sin más. Porque toca. Porque hay que currar. Venga, chicos. Vamos. Que se acaba el verano. Que no hemos tenido. Vale. Hoy vamos a hablar de la película Haz lo que debas de Spike Lee. Esa va a ser la película que vamos a comentar hoy. Y bueno, ya la primera pista de esta, del nombre de esta película, es: en Haz lo que debas trabaja uno de los actores en la película que yo elegí. Uno de los actores, vale. Pulp Fiction. Iba a decir eso también. Oye, pero cuando se equivocáis también contará el negativo, ¿no? Quiero decir, habrá puntos que si no vaya a mierda el concurso. No venía a jugar. ¿Ha sido esa, Jorge? ¿Eh? No. ¿Es Pulp Fiction? No. No, no, no. No, hombre, no. A ver, es paseíto, pero bueno, ¿El Padrino? ¿El Padrino quién sale? Parece ser que sale Dani Aiello. ¿El Padrino? Ah, pues no tenía constancia. Yo digo Parque Jurásico. ¿Veis? Pero eso que te me refiero con la vuelta del verano, yo no hilo tan fino como acabas de hacer con Dani Aiello y El Padrino. Eso te digo, estoy en un nivel muchísimo más bajo de momento. Más bajo. Venga, venga. Siguiente pista por mi parte. Pero vamos, segunda pista. Este actor que trabaja en la película Lo que debas de Spike Lee hace un breve papel, muy breve, en uno de los nuestros. Sí, yo creo que el actor es Samuel L. Jackson, ¿no? La peli... ¿Y sale uno de los nuestros? Yo no lo recuerdo haber visto ahí. Sí, hombre, es Pax, ¿no? Creo que se llama, que es el chofer. Es efectivamente Samuel L. Jackson. Buscamos una peli de Samuel L. Jackson. Me habéis fastidiado la pregunta 3. ¿Cuál era? Venga, respuesta 3, a ver. Hizo una película con Elsa Pataky. Serpientes en el avión. ¡Oh, hostia, es verdad! Es verdad, película. La vi en el cine. De eso, ¿eh? Yo quería hablar de Serpientes. La vi en el cine. Serpientes. Bueno, pero Elsa Pataky también hace un papel testimonial prácticamente, ¿no? Sale dos segundos. Yo no la he visto. Yo en el cine, pero sí, yo fui, pagué no, en el no cine. Voy tan para... fuerte. Pero creo que recordar que era un papel bastante pequeñito, la verdad, el de Pataky ahí. Claro, es que como Samuel L. Jackson no ha hecho películas. Es. Coño. Tienes películas que hace del hombre en la barra ahí, ¿no? Películas que está ahí, que es un extra prácticamente. Sí, sí, tiene una filmografía interesante. ¿El Protegido? ¿Oh, no? No es. No. Perdón. Sí. Sí, sí, joder. Es que por un momento estaba pensando en Glass. Y estaba pensando cuál había elegido yo. Digo, si al final da igual, ¿no? La buena o la no tan buena. Claro, da igual, si es una u otra, da igual. Pero bueno, y no quería ser el traidor tampoco. Sí, sí, era el Protegido. Podrías habernos la jugado bien, Jorge. ¿Eh? Que podrías habernos la jugado bien. Sí, pero yo soy honesto ante todo. Además, si una de las preguntas, si hacía referencia al director, te salvas. Mira, como conductor de este programa, tendría que haberlas jugado para haber terminado el concurso. Pero como amigo vuestro que soy, yo no puedo hacer eso. Me alegra que des prioridad a la amistad a este programa. O como quieras llamarlo. Cosa, como dice en El Señor de los Anillos. ¿Cuáles eran las otras dos? Las otras. Pero esperar. Ah, la 4 era el director de esta película, hace cameos en la mayoría de las mismas, hasta incluso pequeños papeles, ¿no? Bueno, el papel ese que tiene el Protegido tiene un papel, ¿no? Ese hombre, que atropella... Sí, ahí aún no. Podríamos estar confundiéndonos con Tarantino. También. ¿Tarantino? Claro, sí, también. Tarantino también hace cameos y sí, la verdad es que es una buena pregunta esa. O sea, es una buena pista. Vale, y la última puede considerarse una película de héroes y villanos. Super. Y había una bola extra que era la pista bola extra, que estaba cantando Ángel. Era Bruce Willis en otra película del mismo director, está muerto desde el principio. Pedazo spoiler, tío, menos mal que no. No, bueno, esto sale. No, sí, no digamos el nombre de la película y ya está. Vale, yo tengo que decir que fui con un colega que lo supo él, que hay gente que hay esa leyenda, ¿no?, de que mucha gente lo sabía y es mentira, pero no, yo fui con un colega que me lo soltó en mitad de la peli y me dijo el final. Yo creo que esto va por ahí, y sí, iba por ahí. Me cago un poco en él, pero bueno. Yo no lo vi venir, lo reconozco. Yo tampoco, yo por mi parte no, pero él sí. Yo no lo vi venir. Y luego a un amigo mío se lo tuve que explicar porque él decía que Bruce Willis era el niño del principio. O sea, que Bruce Willis era Haley Joel Osment de niño. Dice, no, que está muerto. Y él decía, no, es el niño porque ha vuelto al pasado y habla consigo mismo. Algo así me dijo. Esa conversación es la que tenía que estar en el programa ahora mismo, ¿eh? Eso sí, yo pagaría sí. Pues sí. Sí. Oye, una cosa, hablando de Protegido y Glass, ¿qué os pareció Glass? No. A mí me como lo mismo que David, bastante. Fíjate que Múltiple me gustó muchísimo. Me sumo al ñam ñam ñam. A mí me pareció muy flojita. Era floja, ¿no? Yo iba con muchas ganas porque El Protegido para mí es su mejor película, con diferencia, para mí. Y me llevó una decepción, bueno, pequeña, ¿no? Bastante grande. Sí que tiene algún puntito, el final está bastante así, muy Shyamalan, ¿no? Pero en general se me hizo hasta un poco aburridilla, ¿no? Todo el rollo ese que tienen montado ahí. Pero yo prefiero Sexto Sentido, A mí lo que me pasa con Sexto Sentido es que... Que Sexto Sentido es más ir a un parque de atracciones, no sé, es como más divertido, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, El Protegido está increíble, pero... El Sexto Sentido, una vez sabes el final, el truco del final, para mí un segundo visionado no tiene tanta fuerza, pero El Protegido sí, es lo que le veo yo de... Sí, de validez. Para mí, mi favorita, de gusto. O sea, ¿cuál? A mí la que más me gusta es Múltiple. Múltiple. Me gusta mucho. El Sexto Sentido en un segundo. No aguanto un segundo visionado porque hace muchas trampas. Se llama la. Sí. Hace trampas, trampitas. Que está todo está colocado ahí estratégicamente para que el final tenga esa potencia. Pero claro, mucho. La primera vez. Porque te deja con la boca abierta, pero la segunda vez dices, uy, claro, es que cómo me lo iba a ver venir si me estás aquí haciendo trampas. Es un poquito tramposito, amigo. Es muy tramposo, es muy tramposo. Bien visto para sentencia, vamos a hablar de la maravillosa película, bueno, maravillosa por mi parte, película Haz lo que debas de Spike Lee del año 1989. En el que hay un elenco bastante amplio, entre los que se encuentran Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee. Luego tenemos a, bueno, al propio Spike Lee, John Turturro, Danny Aiello, que lo he dicho ya al principio. Pero es que está magnífico, ¿vale? Que son tantos. Rosie Pérez. Está muy bien. Rosie Pérez, Martin Lawrence, todo muy jovencito, sí. Todo, al lado de todo y muy jovencito. Giancarlo Esposito. O muy jovencita. Samuel L. Jackson. Esposito. Y Giancarlo Esposito, que además es el señor Fringe de Breaking Bad. Casi no se le reconoce, ¿eh? No. No se le reconoce mucho. No se le reconoce nada. Es el que me costó pillar. Digo, sí, sí. Al final lo acabé pillando, pero me costó. Sí, bueno, yo a Spike Lee le al final. Porque digo, joder, lo que me suena a mí este, ¿eh? Yo lo vi los créditos, que salía Spike Lee, pero yo creía que era un cameo, no un papel tan importante. Claro, no, sí, protagonista. Tío. Si las gafas y la barbita esa recortada que llevaba siempre. Decía, Mookie. Y los años de menos que tiene ahí, porque sí, claro, estamos acostumbrados a verlo ahora. Sí, ahí sí, está. Chavalín. Parece un adolescente y tenía ya 32 años, chavalín. Que tenía más o menos cuando hizo la película. Un chavalín. Vale, pues vamos a hacer una ronda rápida de primeras impresiones, Foncho. A mí me ha hecho polvo esta película. Me ha encantado. Y cuando pasa lo que pasa, de lo que hablaremos en zona libre de spoilers, me dio un bajón, digo... Sí, que era bajón, sí. Pero muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho la peli. Ángel. Lo mismo, me parece que está muy bien, que tiene esos dos ritmos, el principio y lo que dice Foncho. A mí me pasa lo mismo, te va a estar llevando por un lado todo el rato y luego pasa lo que pasa y dices... ¿Pero esto qué es? Yo estaba como alucinando, ¿no? Además que no te deja mucho tiempo de reacción. Pero bueno, me ha gustado, me parece que es una película que está muy bien, me parece que es una película muy arriesgada y muy atrevida por un director, pues su segunda película, o sea, tercera, creía que era la segunda, y bueno, aunque sea la tercera, que está muy bien, y la época que la rodó, y un tema dentro de lo que cabe, pues de bastante actualidad por lo que se ve al final de la claro película. Pues ahora vamos a esperar para decir ahora qué pasa lo que pasa. Puedes decir pasa lo que pasa una vez solo, David, ya se nos están agotando las... Bueno, pues cuando pasa lo que pasa. No, a mí también claro, me gusta. Por ahí no vayas. No, me ha gustado mucho la peli. Es un ejercicio de estilo, ¿no? En general, es un ritmo muy curioso, unos planos. Esa locura del principio de los planos holandeses para todos los lados, ¿no? Que nosotros somos muy de planos holandeses en esta casa. Y me quedo con el ritmo, que parece casi la música negra. Hecha edición de cine, peliculón. Uh-huh. A mí también me ha parecido un peliculón. Yo también lo voy a decir solo una vez. Son dos películas antes y después de que pasa lo que pasa. Pero nos vamos a sentir mucho más cómodos y relajados cuando entremos ya en zona libre de spoilers, porque así no se puede trabajar. Entonces yo directamente paso ya a la zona de spoilers y ahí hablo, porque no voy a hacer como vosotros y me voy a contener. Para eso modero. Algo bueno tendría que tener. Entonces ya estáis todos avisados. A partir de aquí, si no habéis visto la película, os la fastidiamos. Así que ver la película. La tenéis en Filmin, haz lo que debas, de Spike Lee, peliculón. Son dos horitas auténticas de entretenimiento. En Movistar también está, ¿eh? Movistar también está. Bien. En Movistar también, pues lo tenéis en varios sitios. Y volvéis a este punto del programa y nos volvéis a escuchar. Para los que ya lo habéis visto, vamos sin más a la zona libre de spoilers. En la zona libre de spoilers vamos a seguir comentando la película Haz lo que debas de Spike Lee. Y me tocaba a mí decir que, bueno, a mí me pareció una película maravillosa. Me resultó muy interesante ese cambio de ritmo tan, tan drástico. Cuando se inicia, ya lo vamos a decir, cuando pasa lo que pasa es que toda la película tiene un tono más o menos como cómico. Con algunas reflexiones, digamos, de con trasfondo dramático, pero realmente el tono es absolutamente cómico y acaba en un drama devastador. Entonces le da la vuelta de esa manera a la narración y todos los personajes, además, tienen como una especie de transformación interna brutal en el momento de la revuelta, ¿verdad? Es como si no reconocieses a ninguno salvo al alcalde, ¿no? Al mayor. Al mayor, sí. Uh-huh. Y a ella, a Ruby Dee, a la que hace Mother Sister. Bueno, lo sorprendente de todo esto, evidentemente, es que cuando pasa lo que pasa y se inicia la revuelta y hay un policía que es el que todavía no se haya enterado, tiene que apagar esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Que el policía se carga a uno de los negros del barrio y Radio lo mata. Y lo mata asfixiándole. Es decir, lo que ha ocurrido hace 5 meses con George Floyd. Sí. Y esta película es de hace 32 años. Y la primera reflexión que te viene es 32 años y no ha cambiado absolutamente nada para estas personas. Bueno, de eso no. Habla la película un poco, ¿no? O sea, sí, claro, porque además sacan casos de antes, ¿no? Sí, y de cómo buscar esa solución o no, también divaga sobre eso, ¿no? Digamos. Claro, te da una sensación temporal, ¿no? De repente a mí me la dio por lo menos. Sí, sí, sí. Una reflexión de decir, es increíble. O sea, la lucha diaria que tienen estas personas, ¿no? Sí. Porque fíjate que la película no puede ser más la película no puede ser más noventera y antigua al principio, si quiere no puede. Porque hay que decir que es muy noventera y muy ingenua en muchas cosas. Ahí solo falta Will Smith para sentir. Sí, sí, hay un momento que solo falta Will Smith, efectivamente. Solo falta Will Smith rapeando. Es decir, y Denzel Washington. Will Smith y los chavales rapeando. Entonces la película tiene tiene un tono al principio que así se me hizo como muy antiguo. Como muy pasado ya. Para mí, claro, evidentemente, porque era la época, todo el rollo este de la Jordan, todos los estereotipos tan tan tan exagerados, ¿sabes? Es como, se convierte como en una película, te acostumbras a verla y tal, pero luego cuando pasa lo que pasa, todo como que en tu cabeza gira de repente, ¿no? Y me parece una propuesta tan interesante por ese final, pero si no hubiese habido ese final, me habría parecido como una película de Jim Jarmusch o una película basada en un libro de Paul Auster o, quiero decir, ¿no? Un smoking, sobre la cotidianidad de un barrio, me habría parecido eso y además pensaba un poco que estaba enclavado en eso, es decir, que yo estaba convencido de que digo, bueno, pues es el género de eso, pero es el género afroamericano, quiero decir, el negro. Entonces, pero sin embargo, el final me le da toda la vuelta, quiero decir, entonces... Sí, yo me pareció muy interesante con todo, porque claro, la chicha está claro que la chicha de la película es el debate que se crea al final. Todo lo anterior es un preludio para presentarte a los personajes, para enseñarte que el personaje de Spike Lee es un jeta, pero de mucho cuidado, y eso, el Danny Aiello pues es un señor muy majete que quiere estar con los que en ese barrio, aunque su hijo turturro no. Pero bueno, y lo que me parece muy interesante es que Spike Lee quiere hacer un mensaje concreto de opresión sobre el pueblo negro, pero aún y así luego pone en contra la espada y la pared a las propias personas negras, que son las que se comportan de una forma totalmente desquiciada. Sí, sí. Y me parece un trabajo magistral de moralidad y de debate. Sí, sí, sí. O sea, Sí, claro, sí, que tú podías haber apostado a los blancos, que son los que joden a los negros. Que no, ¿no? caen en el maniqueísmo de poner buenos tampoco y malos. Se le habrían pagado, tampoco le habrían pagado el presupuesto a los de la Universal, si hubiese no sé, entonces. En esa época, a lo mejor yo creo que, y lo he visto bastante interesante, eso, que él cree el debate en las personas, que crea a las personas. Y además, para rematarlo, te acaba la película y te pone dos citas, una de Malcolm X y otra de Martin Luther King, contradictorias. Uno diciendo que la de violencia no sirve de nada, y el otro que dice, bueno, a veces sí. Como para crear un debate. Claro, esto incluso ya es el Love and Hate, que es un poquito el homenaje que hace a La Noche del Cazador, que hacen el mismo cuento, cuenta la misma historia, y Love Martin Luther King hates Malcolm X, las dos formas de intentar salir de esa opresión que se propusieron, ¿no? Entonces la lucha, porque las dos pueden ser necesarias en un momento dado, ¿no? Yo como a lo mejor por el Love de Martin Luther King puede gustar más, pero de todos modos para cambiar una Malcolm X te dice en depende de qué situaciones. Pero es que ellos no tienen ningún motivo para destrozar el local de Dani y ello, no me acuerdo el nombre del personaje, y básicamente Sal. Y básicamente cuando precisamente el que muere estaba intentando ahogar a Sal y nadie movió un dedo, al contrario, le estaban animando a que siguiera, pero cuando es el otro el que recibe, todos se vuelven locos. Me parece que ahí toca la herida y cómo cambia, a lo largo de la película también se desprende cierto racismo o sentimiento peregrino de nosotros estamos aquí antes que vosotros. Sí. Con el tema del coreano, por ejemplo, que dice este coreano nos quita el trabajo y tal y cual, y que le responde el otro, este tiene trabajo porque trabaja 12 horas al día mientras tú estás aquí sentado. Se desprende también cierta... Sí. Excluir a los latinoamericanos, a los puertorriqueños. De hecho, este Spike Lee, el protagonista Mookie, pues tiene una relación con una chica puertorriqueña y la tiene como en secreto. Tiene un hijo con ella, pero va escondida a verla. Sí, sí, sí. La batalla que tiene el hijo de A Yellow, John Turturro, con el resto. Porque él no quiere estar allí, porque los demás no, como que le miran por encima del hombro. Sí, sí. Y sin embargo, todos sus héroes son negros, ¿no? Magic Johnson, esos no son negros. Magic Johnson, no, pero esos no son negros de verdad. La secuencia en la que un blanquito irlandés con la camiseta de la River le fastidia las zapatillas y se ponen todos a animarle para que le pegue. Sí. Y acaba esa secuencia acaba con un ¿pero qué me estás contando? Si yo soy aquí de toda la vida. Si yo llevo viviendo aquí toda la vida. He nacido en Brooklyn, le dice. Claro. Queda, venga, hombre. Vuélvete a Massachusetts. Y dice, pero si yo soy de aquí de toda la vida. O sea que sí hay ese sentimiento de excluir al que no es negro. Que creo que yo creo que más que excluir al negro, todos tienen sentimiento de racismo hacia los otros. Los coreanos hacia... De hecho, es la... que es casi la escena más conocida de la película, esos acercamientos a las caras y que dicen putos negros, no sé cuántos, otros dicen putos italianos, putos unos a otros, todos a uno. Hay ese multiculturalismo que está, al final lo que se han creado son nichos y cada uno odia al de los otros. Aunque a mí me gusta mucho esa secuencia de que llega Radio Rahim. Están los puertorriqueños escuchando salsa, llega Radio Rahim con Public Enemy. Ese duelo, pero al final el puertorriqueño dice, has ganado. Sí, sí. Le gusta, pero porque está sonando, yo creo que... Yo ahí creo que es porque suena... Lo que suena que está poniendo Radio Rahim mola un montón. Suena un sax en ese momento tremendo. Y que Radio Rahim es un bicharraco de 2 metros que te mete un guantazo y te pone a bailar. Entonces dice, bueno, oye, ¿y no os habéis dado cuenta de que a Spike Lee en esta película le fallaba el trípode? ¿Que todos los planos eran aberrantes? Sí. Había muchísimos planos aberrantes, sobre todo al principio. Y mucho primer plano así súper cercano. Sí. Con angular, primer plano con angular. Y mucho cambio de secuencia muy abrupto. Como. como es lo que decía antes de que parece como el síncope este de la música negra, ¿no? Como cambios a putuprum y de repente está otro tipo gritando en otro lado y es como que te lleva y te lleva un ritmo, a mí eso me atrae. Sí, y a mí los personajes, ¿no? Hay que ver Samuel L. Jackson, aunque sí, vaya claro, disfrazado, claro. Es que Samuel L. Jackson se le reconoce el segundo uno, ¿eh? Claro, que no estamos diciendo nada, pero la película prácticamente empieza narrándola en la radio, ¿no? El Samuel L. Jackson. Sí, y acaba en la radio. Y acaba en la radio. Son como 24 horas. ¿Vuestro personaje favorito? Para mí Radio Rahim, porque es el con el que pasa lo que pasa. Y es un personaje que me... Bueno, si me dices la mejor interpretación, me parece que es John Turturro, ¿eh? Pero... Radio Rahim, me quedo con Radio Rahim. Yo Radio Rahim hasta que se pone Farruko, que ahí sí. Ya se me cae un poco. Sí. Pero bueno, no sé, si me tuviera que quedar con alguno, no sé. Con el Danny Aiello, ese que. Sí. Es yo el que equilibra. Duraría todo. Entre el de Sal y entre el alcalde. Me parece que son dos personajes magníficos. El del alcalde, es como muy entrañable, ¿no? Es un tío que, aunque le da mucho a levantar el codo, pero bueno, pero luego es el más sensato de todos, de hecho. Y me gustó mucho la manera. Uh-huh. Sí, y sí. Luego está Pico y Pala ahí, ¿eh? Con la señora. Con Mother Sister. Yo me quedo con Danny Aiello y la secuencia con la secuencia de Danny Aiello y su hijo hablándole de que no se va a mover de ahí, de que sí. Él ha inventado a esta gente desde que les he visto nacer y les he dado de comer toda mi vida. Sí, sí. Estoy orgulloso de ellos. Se han crecido con mi comida, Claro. Sí. Me parece un alegato. Está muy brutal. Bien. Mejor secuencia, David. Yo me quedo con la que he contado antes, la secuencia de los estereotipos, la podríamos decir, ¿no? O sea, que se acerca la cámara y se ponen a insultar a los de la otra raza, cada uno de ellos. Me gusta, es muy desagradable. Esto quita un poquito que tenía un tono amable, porque no es tan amable esta parte realmente, es chusca, ¿no? De alguna manera. Hay una peli de Spike Lee con Edward Norton, creo que se llama La Última Noche. Última Noche, sí. En la que Edward Norton tiene un monólogo parecido, que repasa todas las razas o los... No exactamente las razas, pero como los núcleos las comunidades, y les va poniendo verde a todos. Vale. ¿Ángel? Pues yo me quedo con la transición, yo creo, del momento tranquilo a la locura absoluta, porque me parece magistral el cómo pasa de uno a otro. Me recordó un poco a Tarde de Perros. A esos momentos estira y afloja que hace Lumet, me recordó un poco. Y además estás todo el rato pensando en esta... Perdón, Ángel. Estás todo el rato pensando en esta peli, no se puede liar. No se va a liar. Sí, hay un momento que crees que va a ser todo el rato así de cachondeo. Cuando le rompe la radio con el bate, hay como 2 segundos en los que todo el mundo se queda quieto. Y digo, no creo que... No claro, creo. Ahí dices, no es el tono. Y Rahim se vuelve loco y le agarra del cuello, le intenta matar y bueno, van los hijos y luego los otros se meten. Viene la policía y se carga a este hombre, la revuelta... Yo todo ese momento yo decía que se acabe esto ya, porque me has cambiado el tono, no me has pillado atento y estoy muy incómodo. Sí. Es que hay un momento cuando están en medio de todo el altercado que pensé, ¿en qué momento hemos llegado aquí? Es que te lo hila muy bien, la verdad es que voy a decir una cosa que le va a hacer mucha gracia a David, que una cosa sí sentí cuando vi Masacre de Benimira. Propongo verla algún día porque tiene una cosa de este estilo así. Qué gran título. Es que título ese. Masacre, Ben y Mira. Sí, el título original sería Ben y Mira, simplemente. Es una película rusa, pero aquí le añadieron Masacre delante y queda un poco raro. Claro, es que pasa que está ahí aquí matando. Echar un ojito, que estoy aquí cortando. Está muy en esa película, ¿eh? Sí, no, es un poco spoiler, ¿no? Masacre Benimira. Bueno, ya se sabe, ya. En la portada ya te sale un poco Masacre. Yo quería comentar de Haz lo que debas también, que me fascinó bastante los créditos iniciales. Eran como hipnóticos. Con Rosy Pérez ahí bailoteando. Además, me hizo gracia que es una cosa que luego no tiene nada que ver con. Con la película, que es que no es que Rosy Pérez sea bailarina y la veas ahí bailando, no, la ha puesto ahí a bailar ahora aquí y ya está. Y me parece magnífico, no sé por qué me encantó. Hombre, sí que tiene algo después, sí. Que esa canción de Public Enemy, la de. Sí, eso sí, pero sí, el hecho que el personaje de Rosy Pérez baile. Y sí, lo hace muy bien. Baile, y además, y baila muy bien. Esas. Cuenta que es la primera película de Rosy Pérez y se la encontró en una discoteca bailando y le dijo, para mi película. Bueno, he de decir que he visto una peli últimamente en la que sale Rosy Pérez, que la tenía perdida. La peli es una castaña, o sea que. Es esta de Harley Quinn. Ah, esa actúa de Rosy Pérez en. ¿La nueva? ¿La secuela o la primera? ¿Aves de presa? Aves de presa. Pues ahí aparece Rosy Pérez, que la tenía un poco perdida y digo, anda, mira. Bueno, y en Perdita Durango. Bueno, y aquella película francapriana con Nicolas Cage que ganaba la lotería o algo así. ¿Qué? No hay película de Nicolas Cage que no conozca. Capriana. Que no conozca a Jorge. La película es muy francapra, totalmente. Sí, sí. Bueno, es totalmente francapra, vaya. ¿Qué peli es? Son él y Bridget Fonda. ¿City of Angels? Yo qué sé. Es que ya han pasado muchos años. Vale, mayor. No pasa nada. No, era curiosidad. Yo me estoy aficionando a Frank Capra, no lo conocía y estoy, cuando puedo ver la película. Se llama Podría pasarte. Pero no es de Frank Capra. Bueno, no lo conocía, sabía que existía. No, pues la película, pero. Si quieres echarte un ratito a Frank Capra, la puedes ver. Bueno, como todavía me quedan pelis de Frank Capra por ver en Filmin, voy a acabar primero las de Frank Capra, el auténtico, el genuino. Y cuando se me acabe el material, pues ya tiraré del sucedáneo. El argumento es muy sencillo. Es Nicolas Cage, le hacen luz de gas al universo para que se convierta en una buena persona. Pues como Frank Capra. Lo que pasa es que Frank Capra sabía hacerlo. O sea, eran sencillos, pero con chicha. Sus argumentos. Bueno, vale. Luego de Spike Lee he escuchado algunas noticias que me han parecido interesantes. Bueno, que fue nominado por esta película a los Oscars, tuvo dos nominaciones, una para Dani Aiello y perdió los dos Oscars. Y esos Oscars y mejor guion original. Era Dani Aiello y mejor guion original. Y perdió los dos Oscars porque los ganó Paseando a Miss Daisy. Y entonces él dice que le enfadó más que perder los dos Oscars, que lo ganase una película que se basaba en estereotipos raciales tan marcados y previsibles. Sí, más una película estándar de denuncia racial. Que le ha vuelto a pasar lo mismo con esta última que ha hecho, la de Infiltrado en el Ku Klux Klan, y le ha quitado el Oscar Green Book. Eso es que parece que, bueno, parece que se repite la misma historia. Tampoco creo que le haya quitado el Oscar. No era Infiltrados en el Ku Klux Klan, bueno, pero, la favorita. No, tampoco, también es verdad. Pero él justo se queja de eso. Sí, pero digamos que es más. Más fácil. Sí. A mí me sabe más mal fácil, que. Es más digerible, ¿no? Esta te deja más incógnitas y ideas, más que esta es lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Aquí, haz lo que debas, pues no sabemos muy bien qué es lo que es. De hecho, se queja mucho Spike Lee, he leído. Que solo hombres blancos le preguntan si Mookie, su personaje, en la película hace lo que debe. Dice, no sé por qué, pero solo me lo preguntan hombres blancos. Que sí. Y pero no responde claro. Si hace lo que debe o no hace. La gracia está en el debate que genera al acabar la película. ¿Vosotros no flipasteis, claro, cuando el tío se despierta el día siguiente y dice, uy, voy a pedir la pasta que me debe este tío? O sea, me parece un flipe, ¿no? Muy agresivo, pero yo también sí, pero luego queda bien, sabe que es un tío bien majo y dice, bueno, voy a remodelar esto y sigo para adelante. Pero a mí cuando se levanta y dice, voy a reclamar mi sueldo, ¿qué coño es esto? Aunque yo haya sido el que desencadena, porque realmente él es un poco el que desencadena al final todo, cuando tira el cubo de basura ahí y provoca, sí, que a todo el mundo diga, pues para adelante, sí, y lo quememos todo. ¿Y eso por qué lo hace? Es que yo me quedo un poco loco que todavía sigue. Claro, de verlo claro. Pues el hate, el odio, el decir, pero no lo hace muy bien entonces, porque no tiene mucha cara de odio tampoco. Lo hace más bien como tengo que hacerlo para que parezca que estoy con mi bando. Yo creo que A mí me dio... Yo creo que es que culpa, no, o sea, culpa sí, a Sal de que haya venido la policía y de que le haya... Bueno, creo que acusan al hijo, sí, a Turturro, de haber llamado a la policía. A lo mejor tiene algo que ver. Creo que en un momento le dicen, tú has llamado a la policía. Bueno, sí, pero a Sal de haber desencadenado todo eso. Porque antes de romper la radio, Muki sí que está al lado de la barra diciéndole a Sal que baje el bate, que no haga nada, que haga lo que le digan y que tal y que cual. Sí, pero simplemente yo creo que es una explosión de otra vez lo mismo, y el odio pues te lleva a no siempre actuar con mesura como debes. Sí. Pues nada, no odiéis, no odiéis, también por es favor. Un tema el acabar yendo hacia donde va la gran mayoría de gente. Pues es una cosa que, según escuchan en algunas entrevistas a antropólogos y eso, pues lo llevamos los genes de cuando éramos auténticos simios. Sí. Yo esto lo he visto varias veces in situ. Sí, y es así, es la masa, en cuanto uno da el primer paso. Tal cual. Hay un libro muy interesante, cortito de leer, que se titula, el título original es Comedlo si queréis o algo así, y aquí se te llamó Los caníbales, que explica un hecho real en un pueblo de Francia en el que todo el mundo de repente se volvió en contra de un ciudadano creyendo que apoyaba a los prusianos en esa época, y acabaron matando y no comiéndoselo, pero casi. Y es una locura de ese tipo. La gente se deja llevar, la gran masa, por lo que aparece de repente, y es un poco lo que se ve en esta película. En esta película no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, creo recordar, corregidme si me equivoco, que aunque Mother Sister es de las más centradas, sí que hay un momento que dice quemad el local, lo grita, ¡quemadlo! Ella misma también se deja llevar. El único que realmente que dice, parece estar por la labor, se va por la rabia del bando, digamos, racialmente hablando, de los afroamericanos, es el alcalde. Evidentemente, Sal intenta guardar su local. Pero también hay que hacer el ejercicio de empatía ahí, que esta gente pues ha matado a uno de los suyos, pero uno más, entonces pero tiene pero esa discusión y dejan de ser racionales, ahí hacen mal, pero ya, pero en ese momento buscas exactamente, culpables, exactamente. Y aunque no tenga la culpa Sal, eso es otra cosa que se ve, al final es el desencadenante. En muchas películas también, que también es una cosa de dentro de la sociedad, que hay que buscar un culpable, y a veces te da igual si es el verdadero o no, con que te digan que ha sido él y que eso está pagando por su pecado, eso es, les sirve. Con que haya un culpable. Por ejemplo, esta película, bueno, no, es un poco spoiler, no voy a decir nada. Iba a comentar una película, pero no lo voy a hacer. No, a ver, cuando se presenta la película suele decir el final, ya, pero prefiero no decirlo, que la gente la vea y ya está. Luego también Spike Lee, conocido porque tuvo movida con Tarantino, cuando Tarantino hizo Django Desencadenado, comentó aquello de que le parecía que la esclavitud en Estados Unidos no era un espagueti western, sino un holocausto. Ya, la movida con Tarantino viene de lejos, ¿eh? Como dice Samuel L. Jackson, es que a Spike Lee no le gusta que Tarantino escriba personajes negros mejores que él. Samuel Jackson, que ha trabajado con los dos. Sí. No, Tarantino sí. Le vio un poco ególatra, ¿no? Yo creo. No sé cómo lo vi vosotros. Es un buen tío, un buen director, un buen esto, pero también a veces se le va un poco, ¿no? Spike Lee no. No, bueno, Spike Lee, yo hablo de Tarantino ahora porque últimamente le veo que se mete mucho fregado, y creo que también lo busca un poquillo, ¿no? Con lo de Bruce Lee también estuvo ahí debatiendo con la hija de Bruce Lee. Yo le veo un tío bastante directo, o sea que no... Joder, Miguel, si es verdad el vídeo que he pasado hoy en WhatsApp, si es verdad... El de Ben Affleck. Cuando le dan un... Ah, pero que os pasáis vídeos en WhatsApp. Sí, lo que los oyentes no se enteran de lo que estáis hablando. Que no ha dado tiempo todavía. Hay un momento en el que dan un premio, no sé qué premio es, a Ben Affleck, al mejor director, y se ve a Tarantino, que está bebiendo un sorbo de champán o lo que sea, y cuando dice quién es Halle Berry, que es la que está entregando el premio, dice que el ganador es Ben Affleck, el tío escupe el champán como flipando de que se le han dado Ben Affleck. No sabemos hasta qué punto es un montaje o no. Porque por algo. Habría que mirar la imagen real del... Voy a investigarlo eso, a ver si la semana que viene os puedo dar información. Pero es que tampoco me cuesta creerlo que Tarantino haya hecho eso. Sí, ganó era, por era algo. Era por algo, el no... que le dieron a Ben Affleck, ¿no? Por algo se lo darían, ¿no? Pero a mí me pareció muy mala esa película. ¿Argo? A mí sí me gustó. A mí me encantó Argo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a mí me parecía ¿pero por muy, qué era? ¿Por qué? Muy, todo lo contrario a lo de hoy. Era muy, y muy, muy, fan a, muy fan de John Goodman. John Goodman forever. Siempre, siempre. John Goodman recomiendo siempre cuál, de Cloverfield, ¿no? ¿Cómo se titula? Cloverfield Lane, esa buenísima. ¿Qué? Calle, calle es muy buena, ¿eh? Not good for confinement. Not good for confinement. Pero muy buena, sí. Bueno, ¿alguna última reflexión antes de finalizar? Sí, yo quería decir que me da un poco de lástima que Spike Lee, que es un gran cineasta, para las nuevas generaciones sea como el llorón. Que es el que cuando tiene película y no le nominan, es por racismo. Y por estas movidas que ha tenido con Tarantino y tal y cual. Y digamos para que para las nuevas generaciones Spike Lee es el llorón. Siendo un tío de los vaya, de los grandes. O sea, bueno, pero si acabas convirtiéndote en un llorón, pues te... Sí. Lo que pasa es que sí que después de esta película ha tenido un bache grande. Luego, yo he visto bastante suyas de los 90 y de tal, y están bastante bien. Yo también. Lo que le pasa a Spike Lee es que ha perdido un poco la atención del público, pues normal. Es decir, es un público de autor, que autores que tengan su público incondicional, es que eso te lo puede decir ahora mismo Woody Allen, Tarantino... Que ya sabes que es... Bueno, y Spike Lee sí tiene... ¿no? O sea, sí, pero es masa. O es... Pues, no. Spike Lee también, sí. Pero bueno. Spike Lee también tiene. Pero que cuando hace sus alegatos, a mí, hombre, sí, me parece que siempre pasa un poco lo mismo, que siempre busca excusas de por qué no lo han nominado, por qué no ha ganado y tal. Pero luego sus alegatos y tal, políticos, a mí sí me. Y su gran alegato político. Están varias por ver de él, pero las que he visto siempre recuerdo que están, me han gustado, vamos. Había una por ahí de uno que donaba semen que era un horror. Luego he visto Crooklyn, estaba bien. La última noche a mí me gustó mucho. Malcolm X me parece que es un peliculón. Esta... La hora 25 sí. Se llama, ¿eh? No se llama el la título, última noche. No, La última noche, en español es La última noche. Aquí se... La hora 25. Sí, sí, aquí era el título de La última noche, pero. Bueno, yo estoy viendo el póster aquí, La hora 25. Pues te aseguro que es la última noche, aquí se tituló La pues última en, noche. En Sudamérica. Lo que pasa es que... ¿Y dónde se puede ver La última noche? Tenemos alguna referencia. Y está muy bien con él. Sí, en inglés es hora 25. Spotify ahora ahora es el... Movistar la tenía. La última noche en Movistar. Y sí. Yo recuerdo también He Got a Game, que se tituló en España No Perdonarás, que es de un jugador, un rookie de baloncesto, que es muy bueno y para un equipo, para que vaya a jugar a su equipo, saca a su padre de la cárcel, que su padre es Denzel Washington, para que le convenza y que juegue en ese equipo. Lo que no sabía en esos es que Denzel Washington y su hijo no se hablaban. Entonces, bien. Pues bueno, a mí me gustó mucho. Pero esa era la que protagonizaba Ray Allen, ¿no? El baloncestista. Puede ser. No, sí, no tengo bien. Yo conocimientos. Ah, está en Movistar. Está en Movistar sí. La última noche. Sí, es Ray Allen. Sí. Ah, pues me la voy a ver. Ray Allen, claro, el jugador de los Sixers. Y ganó varios anillos. Y el plano oculto, por ejemplo, también me gustó bastante. La que no he visto, que dicen que no está muy bien, es el remake de Old Boy. Yo no la he visto, no sé vosotros. No, yo sí la he visto y no. No, no. No, ¿para qué? Es que las malas lenguas dicen que hizo el remake de Old Boy porque Old Boy es una de las películas favoritas de Tarantino. Entonces, para tocarle las bolas. Pero, tío. Y le salió rana, ¿no? Que a mí me cuadra, porque si no, ¿a son de qué Spike Lee se pone a hacer un remake de una peli coreana? No tiene mucho sentido. Sí, y que está fuera de su... Sí, que no sea para tocarle las bolas a Tarantino. Puede ser. Bueno, pues dejemos atrás las rencillas entre los colegas de profesión. Nosotros no nos pasan esas cosas. No tenemos ese problema. Yo no os voy a plagiar vuestras películas. Estáos tranquilos. Y solamente os plagiaré las buenas ideas. Ni te enfadarás si nominan a alguno de nosotros y a ti no. Me enfadaré mucho, claro. Pero seguro que hay alguna razón por lo que haya. Todo se lo enseñé yo. Claro. Todo lo aprendió de mí. ¿Por qué él sí y yo no? Como yo soy de Málaga, los de Málaga no nominan. Bueno, pues esto ha sido todo desde Radio Cercedilla, los que podéis seguirnos a través de Facebook. Y por supuesto, agradecer la presencia y la colaboración hoy de nuestros inestimables colaboradores, David Castañeda, Ángela Ilagas y Miguel Foncho. Chao. Y también se despide de vosotros un servidor, Jorge Dantán. Hasta la semana que viene, que volvemos a vernos en otra nueva edición de Claqueta Final. Buena semana. Chao. The power. We got to fight the powers that be. As the rhythm's designed to bounce with counts, that's alive. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, nothing strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? Yeah. I love it. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. For us to show. You got to go for what you know. To make everybody see.